a buen entendedor, y en esta mañana de domingo comenzamos un día más nuestra sección A Buen Entendedor. Y además, hoy la comenzamos con una buena noticia. Y es que les tengo que decir que las cenizas del volcán las cenizas del volcán islandés. Ya dejan volar a los aviones. Así que hoy tenemos de vuelta a nuestro público de Blackpool, nuestro público inglés. Así que, por favor, un aplauso para Mario Viñuela. ¡Albricias, Ana! Han llegado los ingleses. Uh-huh. Aunque no debieron de pensar lo mismo los australianos cuando les llenaron la isla de cárceles. ¡Albricias! Me encantan las albricias. ¿A cuánto las vendes? qué malo. Bueno. Ana, pasa el tiempo y no se te contagia mi humor. Pues menos mal. ¿Qué quieres que te diga? Ya. Albricias, del árabe albisara. Se aplica a la buena noticia como expresión de júbilo. Albricias. Pero también es un regalo que se da a una persona que trae una buena noticia. Bueno, pues a ver qué nos traes hoy. A ver si te doy alguna albricia. Así que viene del árabe, dices, ¿eh? Sí, del árabe. Como alféizar, almohada, Alonso, a la playa... Una albricia menos para ti, Mario. Cada vez que hagas un chiste malo, te quito una albricia. Vale. Bueno, ¿de qué nos hablas hoy? Bien, pues hoy hablamos de las mamadas. ¡Mario! De mamadas nada. Si vienes a hablar de cochinadas, te vas. Nunca me dejas acabar, Ana. Las mamadas son las cosas de mamá, porque hoy es el día de la madre. Ah, pues si las mamadas son las cosas de mamá, las papadas son las cosas de papá. ¿A que sí? Sí. O también son las pertenencias del papa. Vale. Dios mío, Ana, pensaba que solamente había humanos entre el público. No, es que a este perro, a uno en concreto, le hiciste mucha gracia y se quedó. Está encantado contigo, eres como el encantador de perros. No, peor, soy el hazmerreír de los canes, el payaso perruno. Mario, míralo en positivo, hombre, al menos tienes un fan. Ya, eso es verdad. Hablando de fans, en Facebook han cambiado lo de hazte admirador por la expresión me gusta. Es verdad. El otro día me hice admirador de Alejandro Amenábar y en el perfil que tengo yo me decía, a Mario Viñuela le gusta Alejandro Amenábar. Bueno, ¿y no te gusta? Bueno, sí, quiero decir, su cine, no él. Bueno, que prefería lo de ser fan, que luego mezclamos churras con merinas. Las merinas de Velázquez. Y las churras de Churriguera también. Bueno, las madres, venga, ¿qué le regalas a tu madre, Mario, a todo esto? Pues estuve pensándolo mucho, un libro. Ah, ¿y cuál? No, esa no es la respuesta. ¿Cómo que no? No, el Día de la Madre lo que importa es el acto de regalar, no el contenido. Ya, ¿pero qué libro? Bueno, ninguno, Ana, yo el Día de la Madre no regalo nada. Tampoco lo hago el Día del Padre y tampoco lo hago el Día de los Enamorados. ¿Sabes por qué? Es que no me lo creo. Y además, soy de los que piensa que las relaciones se cultivan día a día y no según el calendario del Corte Inglés. Bueno, ahí tienes razón. Pues sí, además para eso me has contratado, para que cuente verdades como puños. ¿Contratado? No cuela, ¿no? Bueno, el Día de la Madre, fiesta internacional que conmemora el acto no solo de parir, sino de llevar a cabo la difícil misión de socializar a un animalillo salido de las propias entrañas que responde al nombre de hijo o hija. Gracias. Sigo. Frecuentemente, salvo excepciones, esta tarea se desarrolla al lado de un animal adulto, ya socializado o pseudo-socializado, que responde al nombre de marido o responde también a la expresión gol, lo que dificulta enormemente la tarea de la madre. Claro. Es que... ¿Te has pasado, Mario? Esto está lleno de maridos. Sí, es que he dicho antes, salvo excepciones, a ver las ailas. Marido, qué palabra más fea. Ya. Bueno, pues mujer. Mujer. No sé cuál es peor, ¿eh? Oye, ¿y cuñado? Cuñado. El cuñado, bueno, pero todavía, porque si te paras a pensar, yerno, nuera, suegra. Madre, es que la consanguinidad española es realmente malsonante. Acabas de decir madre. Sí, porque madre no hay más que una y a ti te encontré en la calle. No, en la calle te encontré yo a ti. Ay, ya, es verdad. Ana, no lo cuentes, sí, por favor. Lo siento, Mario, lo tengo que contar. Ahora lo tengo que contar, ya lo he dicho. Mire, resulta que saqué a este pobre hombre de la miseria cuando tocaba un violín chino con una sola cuerda en el Paseo del Muro. Sí, pero tocar en la calle es muy digno. Ya, pero tocar por dinero, sí. Extorsionar y amenazar, no. ¿Extorsión yo? Hombre, Mario, a ver, amenazabas a la gente que pasaba diciéndoles que hasta que no llegases a 50 euros no dejarías de tocar. Y la gente te pagaba, claro, te pagaba porque el ruido de ese violín chino es que era insoportable. Hasta los perros aullaban. Así que te di cobijo y alimento, no sé si te acuerdas, y te di hasta mi apellido, Viñuela. ¡Qué humillación más grande, Ana! Me voy. ¿Cómo que te vas? Bueno, no, pero... Bueno, pues nada, ala, ahora se va. Bueno, mientras, voy a seguir yo, mientras esperamos a que se le pase la rabieta aquí a mi primo, pues si les parece vamos a escuchar qué nos cuentan ustedes en la calle. Les hemos preguntado esta mañana a las madres que veíamos pasar qué les gustaría que les regalasen hoy, a ver si algún hijo reconoce la voz de su madre y se le frustra el regalo. Cualquier cosa, sí, menos de dulce todo. No sé, nada. Pues paz y bien y nada más. Cualquier cosa, porque la vida sin el amor de un hijo no es digna. Unas flores. Nada, no sé. Cualquier cosa me está bien. Y a mí que esta gallega me resulta familiar, no sé. Anda, mira, ya se le ha pasado el cabreo. ¿Qué? ¿Ya has vuelto? Sí. ¿Qué? ¿Ya se te ha pasado la tontería? Pues sí, prima, porque acabo de ganarme 20 euros torturando a los viandantes del Paseo del Muro con un xilófono. Dios mío, estás enfermo. ¿Con un xilófono? Sí, lo llevo siempre encima. ¿Ah, sí? No lo sabía. Sí, son las uñas de mis pies. Y no te digo yo con qué percutía las teclas. Ay, por Dios, que de... no se rían, hombre, qué desagradable. Mira, te quito dos albricias por cochino. Es que mira que eres cochino, ¿eh? Sí, bueno, continuamos con la sección sobre el Día de la Madre. Este año cae en 2 de mayo, justo después del Día del Trabajo, y esto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Pues porque con lo mal que está de trabajo el mercado laboral en España, los jóvenes hacen las maletas y vuelven a casa con su madre. Este fin de semana es una buena metáfora de los flujos migratorios de capital a provincia. Bueno, normal, es que como en casa, en ningún sitio. Sí, porque amor de madre, que el resto es aire. Y ahora, para que no decaiga el tonillo hortera que el día se merece, quiero que pongas una canción, Madrecita, de Antonio Machín. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importa el color que ya tenga, porque al fin tú eres madre una flor. Tu cariño es mi bien, madrecita. En mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad. ¡Qué canción tan mítica! ¿Mítica donde las haya? Ya te digo, Antonio Máquina. Te quito una albricia, Ana. Lo de la canción está muy bien. Que si tú eres madre una flor, en mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas. Vaya responsabilidad, ¿eh? Claro, y es que una madre es, ante todo, una mujer. Tiene una vida y una personalidad, y el límite entre madre y mujer ha de ser respetado. Con los padres, sin embargo, no pasa lo mismo. Y es que parece que saben perfectamente dónde trazar la línea para no perder su identidad de hombres. Así que mucho cuidado con proyectar la figura de la madre más allá de lo necesario. Cuidado con idealizar esa figura. Bueno, tienes razón, pero tampoco se puede idealizar a la pareja, ¿eh? Exacto, mucho cuidado también. Y es que además de este tipo de problemas hay a montones en el diario de Patricia. ¿Pero tú ves el diario de Patricia? ¿Eh? Bueno, el diario, ahora es el diario. El diario, o sea, alguna vez, nada, pero para analizarlo, ¿no? Ya, más que nada. Claro, para analizarlo. Seguro que te sientas en el sofá con un bocadillo de nocilla en pan de barra y un colacao y galletas. Ana, no soy un porcino, solo he dicho que alguna vez he visto ese programa. Es que es una fuente literaria, prima. Es espeluznante realmente la cantidad de problemas estructurales que pasan por esos sillones. Ya, ¿como por ejemplo? Pues a ver, por ejemplo, hablando de la madre, los encuentros catárticos entre una madre y sus hijos después de años sin verse. Bueno, hombre, es que es normal, después de años sin verse. Ya, pero es que viven a 3 horas en coche. Ah, bueno, entonces no. Ya, es que están ahí al lado. Ya, pero es que la gente llora. No te das, lloran coche. Y se abrazan desconsolados porque no hacen sino proyectar esa figura idealizada de la madre, de la familia. Es que la familia no solamente está para los domingos. La familia está ahí para todos los días, para lo bueno y para lo malo. En la salud y en la enfermedad. Exacto. ¿Hasta que la muerte los separe? Sí. Sí, quiero. ¿Qué quieres? Una albricia. Pues coge la de mi xilófono que está recién hecha. No se rían, por favor, qué asco. Ay, sí, bien, hablando de xilófonos y de albricias. El otro día estaba viendo la tele Pero de noche no estaba viendo el diario este. No me acuerdo realmente qué estaba viendo. ¿Sería fútbol? ¿Ahora todos los días hay fútbol? No, qué va, yo el fútbol ya no lo soporto. Me ha superado definitivamente. Venga, va, no me digas que no viste el partido del Barça. Pues no, de hecho me importa bien poco la Liga, la Champions y... No, el Mundial me gusta, tiene su punto de rivalidad histórica entre naciones. Ya, ¿y qué hiciste si no estabas viendo el partido del Barça? Pues tomándome unas cañitas con una chica guapísima y listísima. Que si de paso te está escuchando, pues estupendo. Oye, pues no pierdas el tiempo tú, ¿eh? No, pues ya no. Bueno, ¿y veías la tele? A ver, que nos vamos aquí. Sí, y sí. Estaba viendo la tele así de noche y veo un anuncio en el que dos mujeres atractivas conversan sobre su pelo y su champú. Hasta ahí normal. Poco interesante, pero normal. Ya, bueno, hijo, pero a ver, poco interesante, dices, no va a ser todo filosofía, habrá que lavarse el pelo. Ya, ¿no? Sí, sí, pero atenta. De repente algo no cuadra. Una de ellas dice, yo tengo un champú con iones. ¿Ah? Y la otra le dice, ¿iones para el pelo? Lo normal sería, ¿qué narices son los iones? ¿Y qué narices son los iones? Pues, ni idea. No sé, pero ellas debían de ser investigadoras del CERN. Mario, muy poco gracioso. Tres albricias menos. ¿No tienes nada mejor? Sí, en otro anuncio que también vi, no sé si esa noche u otra noche, no me acuerdo, una de las modelos, que eran las mismas, dice, antes notaba el pelo fosco. Oh, me enamoré. Qué belleza, qué léxico, investigadora, científica, guapa e instruida. Lejos quedaron ya aquellas modelos que hablaban con dificultad sobre Rusia, sobre la gente maravillosa de ese país y sus recientes cambios políticos. Espera, espera, ¿te enamoraste de una mujer que sale por televisión? Sí, una vez, pero esa es otra historia que no se puede contar aquí. Oh, mira al perrete, Ana. Qué noble, qué nobleza. ¿Cómo me entiende? Sí, claro que te entiende. ¿Cómo se llama el perro? No sé. Espera, ¿qué tamaño tiene? Normal. ¿Por? Entonces lo voy a llamar perrete. ¿Así no hay problemas? ¿Problemas? ¿Te da problemas un perro? Sí, no hay nada más ridículo que un perro de tamaño reducido con un nombre tipo Thor o Aquiles. Un perro que no creo que se fuese a enfrentar a un ejército. No sé, yeah. Llámalo cualquier cosa con una I. Por ejemplo, Pin, Piti, Sini, Mini, Winnie, Pani. Cualquier cosa de estas funciona en un perro pequeño. Madre, no sé qué te ha dado a ti ahora con los perros. Hablando de madre, Ana, que se nos va. Lo que se nos va es el tiempo. Primo, que no da para más. ¿Qué vas a hacer ahora? Porque como no celebras el Día de la Madre... Ya, pues ahora me voy a casa a preparar el preludio número 2 de Clave bien temperado de Bach. Ah, míralo. ¿Al piano? No, al xilófono. A mí lo que me hace gracia es que se rían. Bueno, yo, de todos modos, les pido disculpas por la demencia de mi primo Mario. ¿Qué le vamos a hacer? Está mejor aquí en el estudio que molestándoles en la calle. Si algún día se cruzan con él, no se asusten. Simplemente hagan como que no le ven. Y ya está. Ana, no me pueden ver. Es que yo no existo. Soy una voz en la radio, un soplo de viento, una divinidad. Por cierto, ¿cuántas albricias me quedan? Te las has acabado todas. Te las he quitado. No hay, bueno, ni una. Ala, pacasina. Sin albricias. Sin albricias, sin nada. Hasta la semana que viene, primo. Venga, sin chao.